este programa de día jueves 3 de noviembre. Aquí vamos a estar hasta las 20 horas, ¿eh? Nos dejan el estudio los amigos de Pole Position y vamos hasta que lleguen los otros amigos de APL Somos Fútbol. ¿Cómo le va, Daniel Espínola? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Me hace todo piola, me dijo. ¿Cómo anda usted, Rubén Giannini? ¿Estuvo en la marcha hoy? Estuve en la marcha, estuvimos marchando con los espartanos, seguimos la lucha. ¿Le siguen cortando los accesos? Sí, no hay problema, nosotros no tenemos problema. El único problema que nosotros tenemos es la impasibilidad de la gente, por más que se paran, escuchan, mucha gente, aplauden, consienten todo lo que nosotros decimos, pero eso sí, está viniendo mucha más gente. Pero lamentablemente el argentino no entiende que los derechos hay que defenderlos. Vos fíjate que yo ayer hice un editorial, hice un análisis de lo que pasó en el Congreso de la Nación con respecto a la falta de respeto al pueblo desde el momento que, en un momento de crisis, los tipos se disparan con un aumento descarado, porque de otra manera no se le puede decir. El dietazo. El presidente salió a hacer ser. Pero como causó tanta indignación a la gente, hubo mucha bronca, hubo muchos reclamos, es decir, la gente se puso muy mal. Mirá cómo dieron marcha atrás. Suspendieron. Lo intentaron, vieron bronca, suspendieron. Y esto es lo que hacen siempre. Tientan. Si no hay reacción, si no hay lucha, si no hay gritos, avanzan. Sí, y a veces avanzan igual, ¿eh? Como pasó con la tarifa del subte. Bueno, pero esto había causado demasiada indignación. Si vos te callas la boca, te empoman. Entonces, lo que pasa con nuestro pueblo es eso. Hoy se integró una nueva compañera que vive muy cerca de la marcha y nos veía siempre y escuchaba. Dice, la verdad que ustedes me gustan como pelean y yo me jubilé ahora hace poquito y quiero participar. Y digo, bueno, venga señora, acá estamos siempre. Nadie le va a prohibir que usted se adhiera a la lucha esta. Dice, sí, no, porque hay cosas que no pueden ser. Y bueno, habló del PAMI, habló de muchas cosas más, pero la importancia, y yo le explicaba a ella, el jurado tiene derechos, es un ciudadano, no puede permitirse el lujo de que lo tomen como una cosa, como un sobrante de la sociedad, porque al tener derechos él no tiene por qué rebajarse a que le den un plato de comida o una caja con comida, porque él no trabajó para recibir eso, él trabajó para tener lo que la Constitución le garantiza, que es un ingreso digno, porque con palabras que a lo mejor no son entendidas o mal entendidas, te lo dice claro. El Estado garantizará la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Todo aquello que hace a la vida del hombre, a cubrir sus necesidades, a la atención en su salud, a la vestimenta digna, a la comida digna, a todos aquellos derechos que son inherentes al ser humano, al hombre, a la mujer. Entonces, no puede, como bien se lo dice la Constitución Nacional, renunciar a esos derechos de vivir con dignidad. Entonces, a él le han metido en la cabeza que él es como una especie de sobrante de la sociedad, al cual hay que, es una carga para nosotros, para la sociedad toda, y que él tiene que ser subsidiado por nosotros. Y hay un concepto muy erróneo con respecto a eso. Él no tiene por qué ser subsidiado porque él trabajó y aportó un sistema que le debe respeto a sus derechos y tiene que reclamarlos porque son de él. No por otra cosa, porque son de él, son propiedad privada de él. hay que entender lo que es el haber jubilatorio. El haber jubilatorio es supletorio del sueldo del trabajador, del salario del trabajador, lo suplanta. Por lo tanto, es propiedad de la persona, es propiedad del jubilado, es de él. Nadie se lo puede sacar ni quitar. Y tiene una garantía constitucional, que es la que no se le cumple, que es la movilidad en los saberes. Que esa es la garantía que le permite la integralidad de lo que le garantiza la Constitución Nacional. Tendrá carácter de integral, le debe cubrir todas sus necesidades, ese haber con movilidad para que él pueda vivir con dignidad. En la medida que el pueblo entienda esto, entenderá que tiene que defenderse, que tiene que defenderlo porque es de él. Si no defiende, lo va a perder, pero no solo para él, lo va a perder también para sus hijos. Y les va a dejar el paquete a los que vienen detrás. Hasta ahora nosotros hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Hemos logrado que se reconociera, hemos logrado el fallo Badaro, hemos logrado un montón de cosas. Lo que no hemos logrado todavía, hasta hemos logrado una ley que reconoce la deuda, pero tramposa, porque los quieren volver a estafar. Lo único que necesitamos es fuerza, que se animen a defender lo que es de ellos. Yo no entiendo, hay 300.000 juicios, 330.000 juicios, y no los veo a todos salir a reclamar. Con que venga el 10%, tenés 33.000 personas reclamando lo que es de ellos. Tampoco son los que entienden lo que es el derecho, lo que es la Constitución. 33.000 personas en la calle hasta pueden voltear la corte. Entonces yo no entiendo. Yo la verdad que por eso a veces digo, puta, será... Sí, es positivo, pero es un pueblo indolente. Ven que le están matando a los hijos con la droga y después lloran y se quejan. Se quejan de la inseguridad. ¿Y quién trajo la inseguridad a la Argentina? Si no los mismos que ahora piden votos y después van y los votan. La droga, ¿quién la trajo? En nuestra época, vamos a hablar de 40 años para atrás. Se hablaba de droga. Era un placer de los ricos, nada más. Los que tenían mucha plata podían drogarse porque lo hacían escondida, no había nadie que... Hoy te la venden en los kioscos como galletita. ¿Quién es el responsable de todo eso? Los que pudrieron la sociedad argentina. ¿Quién fueron? Sino los políticos. Entonces hay una democracia malentendida. Una democracia que se caga en la Constitución Nacional, una justicia que se caga en los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, una democracia que te pide el voto cuando hay que ir a votar, como decía el Martín Fierro, solo servimos para votar, una democracia que habla de igualdad ante la ley, pero hay algunos más iguales que otros, porque si usted quiere un aumento tiene que esperar una paritaria y que se la permitan los amos, mientras que ellos tienen la facultad de fijarse los sueldos, de emplear a sus parientes. Ahora dijeron que van a sacar una ley para que no, los políticos en funciones, los funcionarios, no puedan emplear a los familiares. Y yo le pregunto, ¿después de 10 meses van a aplicar esa ley? Ya están todos empleados. Entonces nos toman de idiota, como si nosotros fuéramos bobos y no nos diéramos cuenta de las cosas. Bueno, pero ¿para qué nos vamos a dar manija si a tal punto hacen lo que quieren? Ustedes se acuerdan que hay un hospital de clínicas que se llama, que se llamó el Hospital Escuela, porque ahí van todos los médicos, mejor dicho, los estudiantes, a hacer pasantías, a aprender, porque los mejores médicos y profesores de medicina estaban en ese hospital y ahí iban los estudiantes recién recibidos y a punto de recibirse, a aprender no solo lo teórico de sus profesores, sino también lo práctico de la atención a los seres humanos. Fue un eslabón muy importante para la medicina argentina. Lo quieren cruzar enfrente ahora, ¿no? Sí, pero lo quieren cruzar enfrente, porque detrás de todo eso está el negocio inmobiliario. Porque van a hacer un hospital de clínica cuando ya hay uno hecho, que se podía modificar, reparar, pero te doy la primicia, venderán el hospital de clínicas. Y aparte, en el lugar donde lo quieren poner, tiene una función pública que es el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas. Exacto. Que está reparado hace muy poco tiempo, ¿eh? Hace 3-4 años que está hecho ese estacionamiento. Bueno, ellos van a vender, por eso se prioriza lo innecesario. Se prioriza el negocio de algunos atorrantes que se hacen ricos gracias al erario público, a estos negociados, a estas obras públicas que no son necesarias. Están haciendo lo mismo que hizo el kirchnerismo, nada más que ahora son de color amarillo. Antes sería de color rojo, ahora son de color amarillo. Pero están haciendo lo mismo. Y a mí algunos que me dicen, dele tiempo, dele tiempo, dele tiempo. Dele tiempo usted. Yo no le puedo dar tiempo a quien hace estas cosas en perjuicio de mi pueblo y de mi patria. Si no, sería cómplice. Y yo no quiero ser cómplice. Ni de los ladrones K, ni de los ladrones PRO. ¿Quedamos claro? La Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación firmarán antes de fin de mes un convenio por el cual el actual edificio que ocupa el Hospital de Clínicas será vendido y con parte del dinero que se obtenga se edificará un nuevo centro de salud a pocos metros. ¿Y la otra parte? No sé, yo le cuento lo que dice acá. ¿Y con la otra parte? La otra parte harán más cosas. El anuncio se... harán dos, a lo mejor. Con parte harán este y con otra parte harán otro. El anuncio se realizó durante la comida anual a beneficio de la Fundación de Asistencia Social Hospital de Clínicas José de San Martín. Su presidente es Alejandro McFarlane y confirmó que se hará esa operación y que el nuevo hospital costará entre 100 y 130 millones de pesos. El ministro Esteban Bullrich afirmó que la decisión de construir un nuevo hospital universitario fue tomada junto con el presidente Mauricio Macri. Bueno, como ya ven, no habría que, por ejemplo, está bien, yo pienso que hay que darle la posibilidad a los estudiantes que practiquen, pero no lo pueden hacer en el hospital haciendo reparaciones sectoriales y ponerlo, porque es un hospital de lujo ese hospital. Sí, un hospital que fue vaciado desde hace unos cuantos años, fue vaciado. Y vos sabés que eso es de la municipalidad, iba a decir, de la facultad de Buenos Aires. De Buenos Aires. Bueno, nosotros vivimos en la luna y a veces nos enteramos, como decía yo ayer, como el cornudo, somos los últimos en enterarnos. En Italia, la televisión italiana difunde la tragedia que vivimos los argentinos y nosotros, como no estamos en el campo, como no estamos en las zonas agrarias, ni siquiera nos dejan conocer las cosas que pasan. Pero Italia lo muestra por televisión. Entonces nosotros nos enteramos, como se enteró el cornudo de Menem, por televisión, que el aboloco le metía la guampa. Bueno, así somos los argentinos. Nos enteramos por la televisión italiana lo que pasa con nuestra niñez y con la contaminación ambiental que provocan los agroquímicos y con las enfermedades que acarrean. Y muestran fotos y muestran algunas imágenes de los chicos con los defectos naturales, por ejemplo, de esta contaminación, las cosas que le ocasionan en su crecimiento, en sus caras, en todo su cuerpo. Por favor, léelo, Jorgito. Argentina mira por la TV italiana su propio drama, glifosato, l'erbicida nos a la salud del mundo. Es un informe presentado recientemente en el programa Le Iene, que es el CQC italiano. Difundió una realidad que golpea principalmente a los habitantes de los pueblos fumigados, los pueblos de las zonas rurales del litoral argentino, que padecen estas fumigaciones aéreas con agroquímicos de nuestro modelo de agroproducción. Lo conduce este programa Gaetano Pecoraro y la participación del periodista argentino Patricio Eleisegui, que es el autor del libro Envenenados. Este documental hace foco en el glifosato, el de la multinacional Monsanto, que se utiliza para eliminar las malezas de los cultivos, principalmente en la soja transgénica. En el año 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el IARC, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, categorizó al glifosato como probablemente cancerígeno y recientemente investigadores de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario concluyeron que el glifosato causa un mecanismo de toxicidad en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso de mamíferos. Malformaciones congénitas, problemas respiratorios, neurológicos, alergias, abortos espontáneos y cáncer. Son solo algunas de las enfermedades que sufren estos argentinos que viven cerca de grandes extensiones de cultivos de soja o en regiones cercanas al área de producción de eventos transgénicos dependientes de venenos de Monsanto. Este informe cuenta con el testimonio de Fabián Tomasi, que es un oriundo de Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, quien en el año 2005 comenzó a trabajar en una empresa de aplicación aérea de agroquímicos y hoy padece una polineuropatía tóxica metabólica severa y atrofia muscular generalizada. Y también participan el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, con quien dialogamos anteriormente sobre las distancias mínimas preventivas que deben respetarse a la hora de realizar fumigaciones aéreas. Y el doctor de Ciencias Exactas, Damián Marino, que es investigador de la Universidad Nacional de La Plata, cuya investigación detectó trazas de glifosato en algodón, gasas y tampones que son comercializados en nuestro país. ¿Qué tal? Pero vos vieras las fotos que publican. Sí, lo sé. También últimamente se dice que los pollos también están contaminados. Sí, a los pollos le meten elementos para su mantención, digamos, que no se pudran, para que tomen un color que no es el de ellos, que se los inyecta, y esa inyección es cancerígena. Es decir, la acumulación de cianuro que tiene esa inyección. Bueno, hay muchas cosas acá, como el reciclaje del envase plástico que lo vuelven a llenar, donde cuando los lavan con el detergente quedan las partículas, quedan dentro de los poros. En Italia, en Alemania, en Europa, todo eso está prohibido. Nosotros somos los indios de ahora, como decía el Peteco Carvajal, somos los indios de ahora, en su famoso Chacarera, ¿no? Bueno, se empezaron a pelear los muchachos. Ha habido fuertes cruces entre el abogado de Lázaro Báez y el de sus hijos, porque parece que las estrategias son diferentes. Lázaro aparentemente sigue la estrategia de Cristina y los hijos parece que la están queriendo mandar en cana, porque la jefa verdadera de todo es ella. No obstante, ha habido una pelea entre los abogados de Lázaro y los abogados del... Pero ahora desapareció un poco el tema, ¿vio? De Lázaro Báez, de los medios. Cuando sí, pero... se descubrió que su testaferro es aportante de la campaña del PRO. Vos sabés que Clarín es así. Hoy a la mañana, Clarín, que es un calzón, unos caraduras, decía que Central ganó gracias a la ayuda del referí. Eso lo podía decir con Boca cuando jugó con... que manejó Ceballos la cosa. Ayer vamos a hablar, claro, Central ganó por dos cosas. Por la oportunidad que tuvo de hacer dos goles y después por el aguante que tuvo en el segundo tiempo y por la suerte que no tuvo Boca. Porque Boca, si hubiese hecho el gol a los 15 minutos del segundo tiempo, Central no le aguanta el ritmo, porque no se lo estaba aguantando. Aguantó hasta donde pudo, y sobre la hora le hicieron el gol. Pero si ese gol se lo hubieran hecho en media hora antes o 20 minutos antes, yo creo que Boca lo hubiera empatado por lo menos, o lo hubiera ganado el partido. Entonces no puede decir tan así alegremente que ganó Central con la ayuda del referí. Eso no es así, no ha sido así. Boca no tuvo suerte, porque si hubiera esos tiros que pegaron el travesaño en el palo, hubieran entrado, y si hubiera ganado Boca. El partido fue jugado por ambos equipos. Central, después del segundo tiempo, se fue a cuidar los goles. Entonces, pero ellos tienen por costumbre embarrar la cancha. Y como embarran la cancha, siempre hacen lo mismo. Donde está la guita, está Bachicha. Maximiliano Rusconi, que defiende al empresario, a Lázaro Báez estamos hablando, cuestionó a Santiago Viola, quien aseguró entre el Patagónico y Cristina Kirchner había muchos negocios. Lázaro Báez no solo tiene que lidiar ante la justicia por todas las causas en las que está involucrado, al parecer también tiene diferencias con sus hijos, con Luciana, Leandro y Melina. La polémica la expusieron los abogados de cada lado en la misma semana en la que el empresario volvió a pisar los pasillos de Comodoro Pi. Con apenas 2 días de diferencia, Cristina y el empresario emplearon la misma estrategia judicial y rechazaron ilícitos con la obra pública. La expresidenta incluso fue más allá y negó ser socia de Báez. Y esta mañana Maximiliano Rusconi, que defiende al empresario, cuestionó a Santiago Viola, abogado de los tres hijos de Báez, quien, contradiciendo a la exmandataria, aseguró anteayer que entre el Patagónico y Cristina había muchos negocios. No pudo comprender las últimas declaraciones de Viola, dijo Rusconi en diálogo con Radio 10. Hay declaraciones de Viola, incluso públicas, que no se explican en términos de actos defensivos. Usted me... A ver... Falta algo acá. Usted me escucha a mí y puede estar de acuerdo o no, pero está claro que estoy defendiendo a alguien, agregó. Rusconi, quien llegó a defender a Diego Lagomarsino, el dueño del arma que mató a Alberto Nisma, ligó a Viola con los servicios de inteligencia, condimento que fue expuesto por Carlos Pañi en su columna del diario La Nación. Y para sumarle picante a la versión, reclamó, es realmente para sacarle la matrícula, además de que es delictivo. Maximiliano Rusconi, que defiende al empresario, cuestionó a Viola, aseguró que entre el Patagónico y Cristina había muchos negocios, eso lo dijo Viola. Lázaro Báez no solo tiene que lidiar ante la justicia por todas las causas en las que está involucrado, al parecer, también tiene diferencias con sus hijos, Luciano, Leandro y Melina. La polémica la expusieron los abogados de cada lado la misma semana en que el empresario volvió a pisar los pasillos de Comodoro Pi. Con apenas 2 días de diferencia, Cristina y el empresario emplearon la misma estrategia judicial, bueno, y rechazaron lo que ya habíamos dicho. Esta mañana Rusconi, esto está muy mal puesto, esperen que conseguimos acá, Santiago Viola, abogado de los tres de los hijos de Báez, quien, contradiciendo a la exmandataria, aseguró anteayer que entre el Patagónico y Cristina había muchos negocios. Esto lo dijo, repítenlo desde las declaraciones de Radio 10. Rusconi, quien llegó a defender a Lagomarsino, el dueño del arma que mató a Alberto Nisma, ligó a Viola con los servicios de inteligencia, condimento que fue expuesto por Carlos Pañi en su columna de La Nación. Y esto vuelve a repetirse. Lo que repite, perdón, pero está un poco mal impreso esto. No, está bien. El artículo de Pañi, Viola llegó a la causa Báez de la mano del fiscal Eduardo Miragaya y el gestor judicial de Silvia Magdalani, la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia. El nombre de los hijos de Báez, Viola, aspira a probar las relaciones entre la expresidenta y el constructor con el argumento de la supuesta reunión que habrían mantenido en Olivos un día incierto del año 2015 con el juez Sebastián Casanelo para pactar la impunidad. Justo ayer Báez prestó testimonio ante el juez Rafecas por una denuncia que fue realizada por Casanelo cuando el empresario dijo que se sentía apretado por la prisión preventiva que dictó el magistrado. Y como era previsible, ante Rafecas Báez ratificó estos dichos vertidos en una entrevista periodística. Así las cosas, la pieza que movieron los tres hijos menores de Báez a través de su abogado parece haber desestabilizado el complejo tablero judicial del Patagónico. Cabe recordar que los hijos del empresario, incluido Martín, están sospechados de tener 5 cuentas bancarias en Suiza de empresas offshore que están radicadas en Panamá y Uruguay por 25 millones y además quieren que Báez se adhiera a la figura del arrepentido, algo que su padre todavía no hizo. Socios o no socios, amigos o no amigos, hay constancia en el expediente de que tienen negocios en común, fueron los dichos de Viola el martes. Y agregó que, más allá de las supuestas amistades o relaciones en común, los Kirchner y los Báez compartían actividades económicas como el gerenciamiento de algún hotel o el alquiler de algún inmueble. En una palabra, ya comenzaron las discrepancias en las defensas. Cada abogado quiere defender a su cliente y, bueno, acá el único problema que yo veo es la justicia. La justicia llama, declaran, apilan hojas y hojas y hojas y hojas, pero no pasa nada. Yo hasta ahora no vi que devolvieran un puto mango de todo lo que se afanaron. Entonces, ¿de qué carajo me sirve de toda la citación y todo el verso y todo el circo que hacen? Porque mientras estaba el circo de Cristina, los diputados y senadores de los de ella y los no de ella estaban unos aprobando un 47, un 70%, no sé, de las dietas. Sí, si el pueblo se quedaba piola, pasaba. Como también hubo bronca, porque por otro lado en el presupuesto habían puesto 100 millones de dólares, o de pesos, 100 millones, no de pesos, no de dólares, estoy hablando pavadas, 100 millones de pesos para pagarle los sueldos a los señores del Parla Sur, que recién en el año 2020 van a tener laburo. Pero este año eran 100 millones de mango, el año que viene, según inflación, iba a ser más. Y todavía no estaba la ley, quiere decir que ya tenían todo programado. Entonces, mientras hacen el circo por un lado, ¿sabe lo que me hace acordar esto? En el campo, la gente de campo le dice, vos haces como el tero. ¿Y qué hace el tero? El tero, cuando usted anda cerca del nido, empieza a gritar como un descosido, ¡tero, tero, tero, tero, tero! Y lo lleva lejos del nido. Por eso dicen que el tero va y pone el huevo en el nido y lo aleja del nido para que usted no lo encuentre. Y esto es lo que están haciendo. Por un lado pegan los gritos, hacen el circo, y por el otro lado haciendo ver que están investigando, que lo van a meter preso. Y por el otro lado se están asegurando la de ellos, endeudaron al país en 50 mil millones de dólares, y eso, o 60 mil, eso lo analicé anoche. El proceso con Martínez Dios, Caballo y todo lo demás, nacionalizando una deuda de 17.500 millones de dólares que debían muchos de los CEOs y empresarios que eran CEOs de las empresas que sacaron crédito y nunca pagaron y se le hicieron cargo al pueblo argentino, con Caballo en el Banco Central nacionalizaron 17.500 millones. Quiere decir que de los 39... 21.500 millones fue la deuda que originaron Webbe, Martínez Dios and Company, ¿cómo se llamaba el otro que dijo? Sigot, Lorenzo Sigot, que juega el dólar pierde, entre Caballo, todos ellos generaron una deuda de 39.500 millones de dólares, ¿sí? Para llegar a los 45.000 que era lo que 45.500 que recibió Alfonsín. Este gobierno en 10 meses superó holgadamente la deuda que contrajeron. Y no me vengan a decir a mí, pero usted no dice lo que lo dejaron. Pero si a Alfonsín le dejaron una deuda de 45 mil millones y en 6 años sacaron deuda por 45 mil, que fue la que dejaron, por 39 mil que se endeudaron ellos, ¿cómo es posible que en un año menos, 10 meses, ya tengamos una deuda de 60 mil millones de dólares con un país totalmente destruido, sin industrias, sin producción, sin energía y con el pueblo muerto de hambre? ¿Quiere que escuchemos mensajes? Los de ayer tenemos que escuchar todavía. Antes hoy en Casa Rosada parece que estaban, no abrieron, era feriado. ¿Por qué? Porque hoy, un día como hoy, en 1903, Panamá proclama su independencia de Colombia. Ah, muy bien. Era el día de la independencia para algunos. Y sí, así fueron desguazando, así fueron. ¿Y sabe por qué fue la independencia de Panamá de Colombia? Por eso ellos piensan a futuro siempre. La Gran Colombia, el Ecuador, Colombia y Panamá. Entonces había que desguazarla. Pero la intención, ¿cuál era? Primero, hacer una Colombia débil, por eso había que separarla de Ecuador. ¿Por qué tenían que separarla y hacer una una Colombia débil, porque ellos ya tenían la planificación para el cruce del Atlántico al Pacífico. El cruce del Atlántico al Pacífico por el canal que después se hizo en Panamá. Entonces, todos ellos planean... Que fue territorio de Estados Unidos. No, hasta el territorio le sacaron. Que hubo un compromiso firmado oportunamente con Torrijos, que se lo sacó un presidente de pelotas. ¿Y qué pasó después? Primero, misteriosamente muere Torrijos en un accidente con el helicóptero. Después de la muerte de Torrijos, un empleado de ellos, que era un agente de ellos, porque en la forma en que muere Torrijos es evidente que... Sí, que trabajaba para la custodia de Torrijos. Es evidente que algo que ver tenía él en la muerte de Torrijos. Tuvo la mala idea de querer competirle en el lavado de dinero de la droga, porque él estaba metido también en todo eso de la DEA y todo lo demás. Entonces, ¿qué hicieron los yanquis? Porque ya había un convenio firmado que en el año 2000 el canal de Panamá pasaba a manos de los panameños, dejaba de ser territorio de los Estados Unidos. Se pasaron por las pelotas el convenio, invadieron Panamá, mataron cualquier cantidad de gente en Panamá, nadie dijo nada y el hijo de puta de Menem aplaudió la invasión, cuando Panamá fue uno de los pocos países americanos que nos apoyó en las Malvinas. Hay que tener memoria de todas las perradas que han hecho aquí en la Argentina. Y después le dieron el visto bueno para que sea un paraíso fiscal. Y claro, ahora es un paraíso fiscal para que los señores, como muchos que ustedes conocen, porque convengamos, no solamente Cristina Lavó, Báez Lavó, los perejiles son estos, porque los verdaderos lavadores tienen 6, 7, 8... empresitas, 10, 15, 20, solo ellos saben cuántas hay. Sí, y aparte, no, y son de acá y son de todo el mundo. No, por eso le digo. Y para ellos no es delito. Vamos a escuchar los mensajes pendientes. Para ellos es entretenimiento. Del día de ayer, comuníquese 4535-5999, 4535-5999. Son mensajes que quedaron pendientes de ayer, día miércoles. Giovannini, Aurelio de Barraca. El presidente hubiera invitado a la señora expresidenta y vetar también, como hizo con los obreros. Hubiera sido una linda invitación. Pero parece que no, pero que se contradicen cuando les conviene. Oye, Rubén, te saluda Antonia. Mira, yo cobro un fondo en el Banco Nación de Parque Patricios y te digo que me dolió mucho lo que pasó el día 25. Se descompuso una señora, pobrecita, quería ir al baño, no se lo prestaron, y el señor que trabaja dentro la llevó cruz del brazo, toda sucia como estaba, a cruzar enfrente de una confitería. ¿A vos te parece que nos hacen eso? O sea que en todos lados nos están faltando el respeto a los jubilados, es vergonzoso. Personas mayores que sí, estando ahí 2, 3 y hasta 4 horas para cobrar. Rubén, te habla María Clara de Sabantí. Sobre lo que vos hablás de los aportes que algunos no le reconocen que aportaron, a mi esposo le pasó lo mismo, que se cobró en 2006, tenía 43 años de aporte, tenía autónomos y también tenía aportes bajo dependencia. Personales. Y sin embargo, nos combinaron con la misma. Y me le juntaron todo. Y después le dijo el abogado que mejor cobrara al principio. Sí, y después sí, vamos. Pero resulta que se enfermó, no pudo hacerlo, falleció y yo estoy cobrando la pensión con el mínimo. Y no pienso moverme. Para la señora que pregunta por la tablet, tiene que pedirla en el 147, pero de todas maneras, yo lo hice, como tengo jubilación y pensión, me dijeron que no me correspondía, a los 2 meses me llamaron diciendo que sí, con un pago extra, que es un 50% menos, me la podían dar, pero pagando, porque tengo jubilación y pensión, soy millonaria. Así que decirle a la señora que tiene que anotarse en el 147 si tiene solamente una sola jubilación. Chao, Rubén. Muy bien, gracias a los oyentes que dejaron su mensaje. ¿Eran el día de ayer estos? eran del día de ayer, exactamente. Por eso le contestaba a la señora que dejó el mensaje ayer por el tema de las tablets. Hoy usted habló algo con respecto a Panamá del expresidente Carlos Menem. Sí. ¿Sí? Hoy es un aniversario de las explosiones de Río Tercero. Un día como hoy estallaban en Río Tercero el arsenal. Del crimen encubierto, porque eso fue un crimen de lesa humanidad, porque fue originado desde el Estado, con la complicidad del presidente de la Nación y el ministro de Defensa, para tapar los contrabandos de armas que habían realizado a Ecuador y a Croacia. Muy bien, y eso le provocó la muerte a 7 personas, más de 300 personas heridas, decenas de casas quedaron en ruina, otros 100 fueron seriamente dañadas, y la ciudad quedó regada de esquirlas y municiones de guerra. Hoy se cumplen 21 años de aquel lamentable hecho. Cuando la vida de la gente no vale nada. Sí, no, ellos. También hoy se cumplirían, en el año 73, un día como hoy, el general Perón iba a la CGT a hablarle al movimiento obrero y le hablaba de la economía social, de la economía al servicio del hombre y de con toda su sabiduría. Les habló a los dirigentes sindicales cómo tenían que organizarse para defender todas las conquistas, todo. ¿Habrán aprendido algo? El 2 de noviembre del 73... Hoy es 3 de noviembre. Ah, pues fue ayer entonces. Ayer. Sí, yo me acordé hoy que... Hoy en el año 47, el Poder Ejecutivo adquiría el frigorífico Smithfield en Zárate por medio de la CAP, la Corporación Argentina de Productores de Carne, y fortalecía esta para defender los intereses de la ganadería argentina. Eso es lo que decía su ministro Miranda, que era presidente del Consejo Económico. Bueno, luego de la polémica, suspendieron el aumento del 47% de los sueldos de los diputados. Yo ayer pensaba, ¿no? Porque, fíjate vos, suspenden el aumento. Sí, no dejan sin efecto. No lo dejan sin efecto, lo suspenden. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar el pueblo? Atento a que quieran volver a intentarlo. El pueblo tiene que empezar a aprender a defenderse, porque si no lo van a pasar por arriba, no va a quedar nada de la Argentina. Hay un mecanismo que se llama decreto de necesidad y urgencia. Con un decreto de necesidad y urgencia, podía haber tranquilamente, si estaba tan enojado por lo que habían hecho, impugnar esa ley. Sí, tiene el derecho de veto. Si le pudo vetar la ley a los jubilados, ¿por qué razón no vetó esta ley, que es una ley asquerosa, podrida, que beneficia a unos pocos en perjuicio de todo un pueblo, que ahora va a tener que pagar el 8% más el combustible, que ahora ya le subieron el 50% el transporte? No fue Macri quien le vetó la ley a los jubilados. No, Cristina la vetó. Por eso. Pero si el veto... Él lo que vetó es fue... una herramienta que tiene el presidente, si estaba tan ofendido como para decir que parara la mano, que... ¿Por qué no la vetó? ¿Te das cuenta que te agarran de pelotudo? Macri vetó cuando salió la ley por la emergencia, cuando había contra los despidos. Esa ley vetó Macri. Contra los despidos. Exactamente. Había una ley que protegía el trabajo, él fue y dijo que no estábamos en emergencia y la vetó. Bueno, esa la vetó. Uh-huh. ¿Por qué no vetó esta? Ya que estaba tan enojado porque la habían hecho. Todavía no estaba aprobada la ley. Para vetar. No estaba el proyecto. Bueno, pero la tiene. Pero que con un decreto de necesidad y urgencia, así como dijo el otro, y ya estaba. Pero aparte hay otra cosa. Se vetaron leyes. Pero aparte le impulsa a Monzó y Michetti, que es la vicepresidenta. Claro, entonces le pelotudo, no sabe lo que pasa detrás de él. Por favor, es un hipócrita. Bueno, vamos a eso, porque así después escuchamos los mensajes del día de hoy. Pero antes quiero aclararle. Ayer me llamó una persona que quería saber cuándo voy a estar en Merlo. Tengo una agenda muy activa en estos días. El viernes 4 de noviembre, mañana, voy a estar dando una charla a las 11 de la mañana en Díaz Vélez 124, a 2 cuadras de la estación Avellaneda. Esto es en el Sindicato de Señaleros del Ferrocarril Roca. Allí voy a hablar con los jubilados, les voy a dar una charla sobre el tema previsional. Así que todos aquellos que quieran ir a escucharla y que sean de la zona. Confirmás Avellaneda, ¿no? Avellaneda, sí, señor. Sí, sí, también, porque había hablado de Quilmes vos. No, en Avellaneda. Avellaneda. No, yo hablé de Merlo. No. Que después también tenía otras actividades por otros lados. Repetí la dirección de Avellaneda para el que quiera ir mañana a las 11. Díaz Vélez, 124. Esto es a 2 cuadras de la estación Avellaneda. Perfecto. 11 horas, allí voy a estar. El día jueves 10 y 11 voy a faltar, usted se va a hacer cargo del programa, porque yo viajo a un congreso de mutualismo en la ciudad de Bariloche, en Río Negro. Vuelvo el día sábado. Y allí también voy a plantear la necesidad de la normalización del PAMI, donde deben tener los jubilados presencia, al igual que en el ANSES. No son directores, como dicen, el director de ANSES y el director de PAMI. Son interventores. Y eso está violando la Constitución y la Carta Orgánica de ambos organismos. Porque la Constitución es clara. Serán manejados por los interesados. ¿Y quién pone la plata en el PAMI? ¿Los interventores la ponen? No, la pone el jubilado cuando le descuentan y le retienen de su haber jubilatorio. Por lo tanto, ellos tienen derecho a estar en la conducción de ese organismo para controlar a los ladrones que se nombran desde el gobierno. 95 personajes fueron nombrados entre sueldos de 75.000 a 160.000 pesos sin funciones específicas. Y decir sin funciones específicas es decir, los tomaron al pedo. Lo pagan los jubilados y están al pedo. Seguimos. El día sábado 19 a las 16 horas voy a estar en Merlo, en el Club Laureles Argentinos, en la calle Real y Almirante Brown. Vuelvo a repetir, en Merlos el sábado 19. Y el sábado 26 tengo una muy buena noticia. En San Andrés, partido de San Martín, en Saavedra y Santa Rosalía, el día 26, sábado 26 a las 12 horas, se inaugura la regional de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina a partir de las 12 horas. Así que voy a estar con todos los jubilados, con los espartanos y con los espartanos de San Andrés, porque nuestra organización se está extendiendo. Posiblemente tendré que ir también a Córdoba, porque en Córdoba también se va a crear también una regional de la Mesa Nacional de Jubilados, y vamos a intentar de que nos apoyen como para que todo esto que nosotros venimos haciendo y venimos planteando tenga el apoyo de mucha más gente para lograr los objetivos que buscamos. Ahora sí, quería decirles estos, que lo voy a ir repitiendo todos los días para que sepan cuáles son las actividades y los que quieran participar, que participen. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, vamos a escuchar oyentes, Daniel, del día de hoy, si vos me lo permitís, por favor. Sí. Escuchamos mensajes de oyentes que se comunican al 4535-5999. Buenas noches, Rubén, Macri y Espínola. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que el gobierno kirchnerista no quiso saber de nada porque la gente de Entre Ríos, Gualeguaychú, decía que las pasteras, Boni, tenía, es contaminaron el agua, porque era hermosa ese agua de Gualeguaychú, porque yo estuve ahí, era preciosa, transparente. Bueno, de que pusieron la pastera Bonia, el agua se contaminó, murieron los peces, la gente no podía ir a bañarse. Pues, ¡oh, sorpresa! Con este gobierno, es oficial, Gualeguaychú contamina el río. Habla Bernardino de Villarita, buenas tardes. El dietazo es todo mentira, no lo suspendieron. Acuérdense, lo van a colar a escondidas, por abajo de la mesa. Ese es un mensaje para la gilada, Rubén Giovannini. A ver si compartís mi idea. Gracias, un abrazo ahí a todos. Y gracias por el espacio este telefónico. Un abrazo para todos. Chau, chau. Sí, Rubén, estos delincuentes pidieron el 42, creo, por ciento. Y ahora se quitan y quedan el 32. Entonces las paritarias futuras tienen que tener un piso de esa suma, o de ese porcentaje, me parece a mí, porque igualmente van a seguir devaluando y las cosas ya no se pueden comprar, sinceramente te digo, Rubén. Un saludo, no puedo ir porque no estoy bien, pero si Dios quiere, cuando me componga voy a estar allí, ¿eh? Un abrazo a todos. Chau, cacho. Hola, Rubén Márquez, Pino del Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Evidentemente, esta gran cloaca, que es los senadores del Congreso, esta basura que ha gobernado y gobierna, son toda la misma basura, la misma porquería que están para cobrar sueldos astronómicos, beneficios astronómicos, traicionar alevosamente al pueblo, traicionar a la patria, infames traidores a la patria, sin investigar la deuda, una deuda alevosa contraída por este gobierno y la porquería que estuvo antes. A la hora de votar, la gente tiene que pensar que esta basura política, toda esta lacra sacando. Sí, buenas tardes, Johnny. Habla Fernando de Moreno. Mira, en Alemania está la ley que ningún político, una vez que llega a ser diputado, senador, concejal, no puede nombrar ningún pariente en ningún cargo. Solamente él, si es diputado, diputado, nada más. Nada de poner el tío, la mamá, el nieto, nada. Esa ley está en Alemania. Ojalá la pusieran acá. Es porque sube un diputado y acomoda a toda la familia. Giovannini, no se equivoque. Los sobrevivientes como yo, que cobro maestra jubilada con más de 30 años de servicio, asistencia perfecta de la provincia de Buenos Aires, y cobro igual que el que cobra la mínima de jubilación y la mínima de pensión, cobro 12.000 pesos, somos sobrevivientes, no podemos poner un abogado, no podemos ir a las marchas, y hay muchos más de lo que usted cree, gente que como yo no tiene ni siquiera el teléfono de línea. Por favor, Giovannini, escuche a la gente, todo lo que usted está diciendo ya lo hemos oído esta mañana por la única radio que puedo sintonizar, que es Radio Belgrano. Bueno, pasen el mensaje. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jorge. Mi saludo para ustedes y mi agradecimiento por haberme recibido el viernes de la semana pasada. Me entregaron un premio con motivo de mis 50 años de mi primera invernada. En ese momento me acordé de todos ustedes y, bueno, también del ingeniero, que después estuvimos charlando un rato y trajo a mi memoria muchas cosas de aquel pasado antártico. Pero en lo afectivo, me necesitaba ir a verlos y necesitaba ir a la radio, y es por eso que lo hice. Muchas gracias a ustedes. Le mandamos un abrazo a Ricardo Gil, que estuvo acá el día viernes pasado con nosotros. Y lo felicitamos, aparte. Por supuesto. Seguimos. Buenas noches. Hoy fue una nueva marcha, ¿no es cierto? Fabuloso lo de Giovannini. Fabuloso que hablaste, Rubén. Por Dios, hay frente a tribunales. No, yo no me canso de decirlo. No hay otro tipo como vos, Rubén. Que hable como hablas vos, clarito, y las cosas que le decís a los de la tribuna ahí, a los del Palacio de Justicia, a todo el mundo, cómo te expresas. Una barbaridad, 10 puntos todo fue hoy, ¿eh? 10 puntos, ¿cómo transpiraste? La verdad, querías espartanos y espartanos que concurrían a las marchas. Son imperdibles, imperdibles. Hasta luego. Sí, buenas noches, señor Giovannini, toda la mesa, Daniel inclusive y Johnny. Habla Marta de Villa Pueyrredón y yo le quería hacer una consulta, por favor, si usted me puede contestar. ¿Yo puedo pedir como ciudadana una audiencia con el juez que lleva mi caso, porque yo estoy en juicio? Y yo no tengo satisfacción de parte de del estudio jurídico que me conteste qué cosa hay que hacer. Ya pidieron un pronto despacho, hace mucho tiempo que está en la Cámara, yo sé que está todo colapsado, pero no me saben decir cuánto tiempo más tengo que pasar esperando. ¿Yo podría hacer una consulta con el juez para dirigirme directamente a él y explicarle mi situación? Usted tiene todo el derecho del mundo, sabiendo dónde está su expediente, de pedir, por ejemplo, si es en la Cámara, pedir una audiencia. La sala tiene 3 jueces. Pedir una audiencia con el presidente de la sala y decir, plantearle la situación y decirle su situación, pero yo le diría que se fije en computación, en internet, y que su abogada le saque el historial de su juicio, de su expediente, a ver cuándo entró a la Cámara, cuánto hace que está en la Cámara, si fue sorteado, porque primero tiene que averiguar todo eso, porque si no, está en la pilas de expedientes de la calle Lavalle 1141, pero si está sorteado ya tiene quién lo va a tratar a su expediente. Y si no está en la sala, pedir que lo traigan a la sala y que lo traten, pero todo eso nadie se lo puede quitar ese derecho. Usted puede hacerlo. Lo único que yo le aconsejo es que se interiorice bien cómo está su expediente, dónde está, si fue sorteado, qué sala lo tiene, y a partir de ahí haga lo que tenga que hacer, señora. Nadie le puede negar eso. Y si se lo niegan, llámeme a mí, que entonces vamos a hacer lo posible para que usted consiga que la atiendan como corresponde. Buenas noches, habla Jorge de Maquinita Sabio. Hay dos maneras de gobernar, con contenido o con envase. Y tenemos un gobierno que si quiere realizar un envase, le importa un carajo el contenido. Ese es el gran problema que tenemos, por eso tenemos la deuda externa que tenemos. Bueno, elijamos el peronismo, tenían la culpa, nosotros, que no lo dejaron participar, pero yo creo que el peronismo es parte de esta culpa también. Un abrazo. Y esperemos poder mejorar la situación de los pueblos. Bueno, estos eran los oyentes de Tiempo Nacional, algunos de ellos, otros han dejado mensaje, seguramente los pasaremos en el día de mañana, ya no va a haber más tiempo porque vamos a leer esto, lo que suspendieron el aumento del 47% del sueldo a los diputados. El titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, anunció la decisión antes de que se votara el presupuesto. En diputados estaban por votar en general el proyecto de límite de los superpoderes y en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, tomó la palabra, puso fin a la polémica que tuvo gran impacto en la opinión pública durante los últimos días al anunciar que se había decidido reducir el aumento del 47% que iban a percibir los legisladores. De esta manera, Cambiemos dio marcha atrás con el incremento de los gastos de representación que se habían duplicado de 10.000 a 20.000 pesos y decidió abrir el debate para determinar los costos reales de los pasajes aéreos. Pasadas las 3:30 de la madrugada, Monzó recordó en el recinto que la dieta de los diputados es producto de las paritarias y se fija por la resolución 13 de 2011 firmada por su antecesor Julián Domínguez, la cual estableció dichas dietas en más del 20% de la remuneración que percibe un director del Congreso Nacional. En pos de mantener el prestigio ganado por los legisladores en el transcurso del año, adelantó el referente de Cambiemos, se resolvió suspender la parte del incremento salarial correspondiente a los gastos de representación, por lo que la suba será finalmente del 31%. En este orden, El titular de la Cámara destacó que la dieta de los diputados tuvo un incremento del 18% en marzo, el 13% en agosto. Separemos los gastos, pidió, que es lo que se está confundiendo y tergiversando. Estos gastos son responsabilidad y competencia del presidente de esta Cámara. Me hago responsable de su sinceramiento, de los tramos aéreos y del aumento del gasto de representación, prosiguió. Y para concluir, Monzó manifestó: he decidido suspender la medida de los gastos y, junto con los presidentes de bloque, estimar cuál es el gasto en que incurre un diputado para viajar a la ciudad de Buenos Aires. El aplauso unánime del recinto convalidó la decisión. Lo que quiere decir que te estaban choreando. Si no hubiera habido bronca... Es como cuando te quieren cobrar 100 pesos y vas a decir, pero haceme un descuento. Y dice, está dentro, lo dejo en 70. Te estaban choreando 30. Bueno, esto es lo mismo. Pero y también tienen que salvar las apariencias de que o era boludo o era un hipócrita. Porque, o ambas cosas. Porque no puede ser que el presidente se entere por los diarios de que están aumentándose el 70%. Ya es muy escandaloso eso. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes. Hoy ha sido un día de lucha, un día de marcha. Como dicen algunos oyentes, muy buena la marcha. Yo el jueves no los voy a acompañar, porque yo tengo que salir de acá a las 10 de la mañana, tomo vuelo para ir a Río Negro. ¿Y quién es su Gabriela Michetti? No, tengo un buen equipo de espartanos. Yo tengo varios espartanos, oradores. Mirá, te cuento, me contaba mi hija que en el Congreso de allá de la Seguridad Social en Tucumán, un juez habló, dice, yo los escuché a esos que están ahí reclamando. Dice, y me acerqué a uno de ellos para ver qué decía. Entonces les pregunté por qué estaban ahí, si ya había una ley de reparación. Entonces dijo, mire, si usted hubiese peleado una guerra y la gana, le contestó el jubilado, que no sé quién es. Si usted hubiese peleado una guerra y la gana, después se entregaría. Dice, me quedé asombrado. Le dije, no, dijo el juez, ¿no? No. Dice, bueno, esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos ser dignos, le contestó el viejo. Por eso estamos peleando. Porque son nuestros derechos y no tenemos por qué perderlos si ganamos la guerra. Muy bien. Y esa conciencia que tienen los espartanos, yo las aplaudo. Y cada día los quiero más, porque esta es una demostración, que no pelean por un dinero, pelean por dignidad. Y esa dignidad no la pueden perder, porque son seres humanos. Y es la garantía que le da la Constitución Nacional cuando dice, tendrá carácter, la seguridad social tendrá carácter de integral e irrenunciable. Bueno, pero ahora renuncie, porque ya llegó Emiliano Sapia. No, renuncio, pero con el Sapia. Está todo bien. Saludé primero al victorioso. Primero a Central. ¿Qué pasó con Johnny? No pudo venir. Se fue. Tenía un 2x1. Capaz que renunció. No, me está esperando afuera porque fue a hacer la verificación vehicular. Perfecto, y tenía turno perfecto. Y tenía hora. Porque yo siempre lo conozco a Johnny, sé que es un chavo que siempre da la cara. Dije, me extraña que no te oye. Y es de Boca, convengamos que para que no sabe que es de Boca. Mañana lo van a tener. Pero te digo una cosa. Honestamente, quiero ser ecuánime. Si Boca le hubiese hecho un gol antes... Sí, se lo empataba. Se lo empataba y hasta se lo podía ganar. Y se lo ganaba, sí. Porque Central se había quedado con 3 jugadores menos y sin piernas. Pero bueno, encontró un arquero que estuvo bien parado, una defensa que lo respaldó. Dos cosas jugaron a favor de Central. Dos cosas jugaron a favor. Lo dejo, me retiro, hasta mañana. Las dos cosas que jugaron a favor de Central fueron la suerte que no tuvo Boca, que la tuvo Central, y, por otro lado... la defensa que hizo de esos dos goles, que lo mantuvo hasta el final. Y ahora prepárense, porque ahora venimos. Analizamos eso, analizamos el partido de San Lorenzo. Muy bien. Y tenemos al cronista ahí, Dieguito, que viene con los tapones de punta. Bueno, así que lo felicito por el programa y no hay necesidad de hacer alaraca. Ganamos, nada más. Ahí va. Lo que sí me gustó fue la actitud de Tevez. De Carlito, que fue humano. No, que fue una actitud de tratemos de no pasarnos de listos, porque eso no sirve, porque ensucia a los partidos. Ensucia. y eso me gustó, la actitud de él. Belgrano, AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio.